Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este miércoles 23 de junio de 2021, los días miércoles, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos desde ya. Y una vez más, la gentileza de recibir este llamado. ¿Cómo está, Lautaro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien, en una mañana fría, pero con mucha buena energía, con mucha disposición, así es que a total disposición de nuestra conversación. Lautaro, al abrir esta página nos encontramos con debates presidenciales para las primarias. Bueno, para los candidatos de la derecha, a pesar de haber participado todos los cuatro que vimos en televisión, haber participado en el gobierno de Piñera, ninguno al parecer quiere identificarse con el gobierno en que participaron. No quieren identificarse con la política pública que está llevando a cabo ese gobierno. Pareciera ser que apuntan a la negación de sus propias acciones, y que hoy los precandidatos deslindan esas responsabilidades. Hablemos sobre esta primera página, Lautaro Carmona, sobre la mirada que usted tiene de lo que emerge de aquel debate o aquella conversación de estos candidatos de gobierno. A ver, yo diría que lo digo con rigor político, que el panel, el foro de las candidaturas a la primaria de la derecha, solo testimonian el fracaso absoluto, insisto, el fracaso absoluto del gobierno de Sebastián Piñera y de la derecha en Chile. Ninguno de ellos, que se supone la proyección del actual gobierno, pues son la misma coalición, son los mismos partidos y movimientos que tienen los ministros que dirigen junto a Piñera. Ninguno de ellos tiene la fortaleza de hacerse cargo de este gobierno y de plantearse en un sentido, por último, crítico de las cosas que día a día y en cada uno de los territorios y sectores este gobierno hace mal y muy mal. Lo segundo, si no toman una posición y no se hacen responsables, bueno, tendrá que la gente se haga responsable. Si no se hacen responsables, que tampoco tienen una propuesta de gobierno seria, que no sea el viejo truco que ha usado ya dos veces Piñera con resultados exitosos, de la demagogia para recabar adhesiones electorales en base a una oferta que luego es falsa, que no se cumple y que luego las consecuencias las paga trágicamente toda la población. Creo que estamos en el peor momento de la derecha en Chile. Es si uno ve resultados electorales, resultados del plebiscito, y el sentido de pertenencia a la derecha que tienen sus representantes en el día de hoy. O sea, solo falta que los ministros y las ministras salgan a tomar distancia del gobierno, pues sería ya una esquizofrenia total, del gobierno que ellos mismos dirigen y que son parte. Creo que esto lleva de inmediato el tema a la tremenda autoobligación que le cabe a las fuerzas de izquierda, que han sido históricamente críticas de estas políticas neoliberales de la derecha, por su falta de humanidad, por su falta de justicia social, porque concentran la riqueza, porque son abusivas, porque son excluyentes, etcétera, etcétera. Agréguele usted que este gobierno de la derecha, en su timbre de agua ya más patético, ha sido el que ha atropellado violentamente desde aparatos del Estado los derechos humanos de muchas personas, hombres y mujeres, que han tenido un compromiso y una sensibilidad social de decir basta, esto hay que terminarlo, esto es una tragedia, y se han puesto de pie en forma organizada para luchar y exigir cambios. Y ahora, doctor, ese atropello de los derechos humanos tiene hoy día presentación incluso en la Corte Penal Internacional, donde prestigiosos abogados como Baltasar Garzón se hacen parte de esas presentaciones, además de juristas italianos, y sin contar, digamos, los juristas nuestros, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que limitan el movimiento de Piñera, porque la gran pregunta es a propósito de que congeló y suspendió su gira internacional por Europa. Yo creo que este factor fue un factor que lo tuvieron que tener presente. Ya digo, la obligación es que el mundo de izquierda construya, instale, socialice, contagie, convenza, integre a la inmensa mayoría de los afectados en un proyecto que con protagonismo en ellos se construya como respuesta, solución y perspectiva democrática. Lautaro, y ese espíritu de criticidad del cual usted nos habla y que permita nuevas emergencias para la solución de los problemas sociales que deja este gobierno, ¿lo observó usted en el debate entre Gabriel Boric y Daniel Jadue? ¿Se vio ese espíritu de construcción social? ¿Qué mirada nos plantea usted respecto a eso? Más allá de algunas acciones, algunas categorías que hicieron los propios periodistas para salvaguardar entre el debate de la derecha y este debate del día de ayer de Gabriel Boric y Daniel Jadue, hubo ahí también que podríamos conversar algunas manifestaciones periodísticas que no fueron del todo honestas. Pero la pregunta primera, ¿usted observa ese espíritu de criticidad para la solución de los problemas en este último debate? ¿Lo observó usted? A ver, yo diría dos o tres cosas que son muy importantes. Y yo sé que este es un programa y una radio que escucha mucho el activo de izquierda, la militancia más históricamente de izquierda también, y quiero compartir con ellas y con ellos. Yo creo que lo primero que hay que incorporar plenamente en la mirada política que tengamos una y otro, es que se ha adquirido o va en camino de consolidarse una articulación política llamada Apruebo Dignidad, donde hay una convergencia del Frente Amplio y sus tres partidos y sus dos movimientos, del Chile Digno, sus partidos y movimientos, en Apruebo Dignidad. Y el debate, el intercambio de ideas que hubo en el panel de ayer fue precisamente un intercambio de ideas, más que un choque de personalismos, ¿no? Un intercambio de ideas donde creo que quienes escucharon asistieron a una exposición que dice que hay una propuesta programática seria que se afirma primero en el diagnóstico de la realidad. No es una idealización, no es una cosa que sale de lo que es el territorio y del terreno real de la política nacional. Y que en todos los planos que fue abordado el intercambio, como políticas públicas, políticas de Estado, por tanto, consideración desde el punto de vista programático, fue propuestas que son la antítesis, que son la respuesta a las políticas neoliberales. Es decir, asistimos a la exposición de un programa para un futuro gobierno de una tremenda consistencia democrática que pone mucho acento en la participación. Y desde esa perspectiva, coherente y consecuente con aquello, la candidatura de Chile Digno, Daniel Jadue, y aquí hago otra precisión, y yo sé que mis compañeras y compañeros lo conocen, lo saben, lo deben practicar, lo deben compartir. Daniel es el candidato de Chile Digno, no es el candidato exclusivo y solo del Partido Comunista. el Partido Comunista es hoy el partido del cual él es militante y dirigente. Eso está fuera de lugar y todo el mundo lo sabe. Pero no podemos no respetar y no considerar la decisión que tomó el Partido Igualdad, la decisión que tomó Izquierda Libertaria, Izquierda Cristiana, Victoria Popular, Acción Humanista y una serie de otros movimientos vinculados al tema social, como el que encabeza Ana María Gasmuri, o como el que está vinculado con la causa animalista, por nombrar algunos temas, el feminismo, etcétera. Es decir, él pertenece, se socializa en la candidatura del Chile Digno. Todavía faltan definiciones de partido, nosotros vamos a tener tantos intercambios como sean necesarios para lograr que haga síntesis y sea cada vez más creciente quienes constituyen este espacio a todo dignidad. Marco esto porque una de las tácticas que usa por orientación de los centros que quieren cruzarse contra la posibilidad cierta que Daniel Jadue llegue no solo a ganar una primaria sino una primera vuelta y a una segunda vuelta si fuera el caso, está en arrinconarlo, disminuirlo, ponerlo exclusivo y reducidamente solo en su condición de comunista. No, él primero, este no fue un debate interno del Partido Comunista, este fue un debate que hizo primero la calle, que valoró y validó la gestión que Daniel realizaba en la comuna de Recoleta, y luego el Partido Comunista se hizo cargo de ese dato realidad y formalmente legalizó, sancionó, toda vez que es el partido de Daniel y por tanto tiene trámites legales que hacer. Pero él siempre ha sido la candidatura mucho más allá del Partido Comunista. Y lo digo a mucha honra, lo digo con plena convicción y lo digo como una cualidad y no como un defecto. Desde ese plano hay un dato que a lo menos Daniel aporta en este debate, que no es, digamos, para descalificar a nadie, es que las ideas para abordar el tema del programa de gobierno están contenidas en un documento que son las bases para una discusión programática con el conjunto de la sociedad chilena. Es decir, está hoy día en un espacio mediático una formulación que tiene distintos renglones, que tiene formulaciones frente a distintas temáticas y que cada uno de los sectores que son vinculantes o cada una de y uno de los ciudadanos que sientan la necesidad pueden hacer debate, completar, corregir, precisar, profundizar, enriquecer y hacerlo saber a través del mismo espacio para que todas y todos seamos testigos que este debate está cursando en muchas de las políticas. Y así se va a completar la propuesta que desde la candidatura del Chile Digno se propone al debate de apruebo de dignidad, porque vamos a estar todos de acuerdo que concluida la primaria va a haber una convergencia de la propuesta que ha hecho Chile Digno con la propuesta que hace el Frente Amplio. Y ahí habrá una nueva síntesis con la perspectiva de el programa de apruebo de dignidad construido por todas y todos quienes constituyen apruebo de dignidad, pero también con participación directa y significativa de distintas comunidades que constituyen la sociedad chilena. Eso se dejó claramente establecido porque muestra referencia, aborda temas en lo que fue el panel foro del día de ayer entre Daniel Jadue y Gabriel Boric. Ahora, Lautaro, hecho muy importante. En síntesis y para reiterar, el programa presidencial entonces del candidato Daniel Jadue de apruebo dignidad de Chile Digno específicamente no está cerrado, se está construyendo y lo están construyendo todos. La ciudadanía, ¿es así? Tú tienes toda la razón. Es un programa que tiene las referencias en todos los planos de la política del país, que son las obligaciones que tiene un gobierno. Tiene un norte claro, y ahí también lo ha dicho la candidatura por dignidad, en particular Daniel Jadue. El norte claro es que va a hermanarse, a relacionarse, a hacer sinergia positiva y constructiva de transformación estructural profunda con el debate que lleva adelante la convención constituyente. Dicho eso, pues tiene su espacio la convención constituyente y tiene una misión que es de primer nivel, que es terminar con la constitución pinochetista del año 80 y empezar a cerrar y a superar el sistema neoliberal que se fundara bajo dictadura y que luego se proyectó y prolongó en estos más de 30 años de gobiernos posterior al dictador. Bueno, aquí ya empieza el camino de terminar esa eterna transición e iniciar el proceso de conquistar, de construir, y lo digo con rigor para cada una y uno de nosotros, conquistar y construir, o sea, somos entes activos, quienes constituimos esta generación de lucha democrática de hoy, en protagonizar las transformaciones, porque ellas no caen del cielo, que nos lleven a una sociedad plenamente democrática, de justicia social, con un modelo de desarrollo que permita la redistribución de la riqueza y que al fin lo que pase del país sea en beneficio de todas y todos quienes constituimos la sociedad, que será en la idea de un Estado plurinacional. Nosotros postularemos un Estado con Congreso unicameral, un Estado profundamente descentralizado, un Estado que aborde y avance a terminar con las expresiones de patriarcales y establezca los derechos de la mujer y del movimiento feminista como una transformación que es de beneficio de la convivencia en la sociedad, hacerla más plena y más democrática, por ejemplo. Y eso es lo que está planteado en esa invitación a un debate, a una discusión desde la ciencia y hasta nuestros pueblos originarios, desde la PYME hasta los derechos de los trabajadores, desde los derechos del adulto o las personas mayores con los derechos de la juventud y la niñez, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es lo que está planteado. Es un momento de mucha intensidad en lo que va a ser una elaboración colectiva del pueblo, que además mostró una sabiduría tremenda con los cabildos autoconvocados y con los niveles de elaboración y propuesta que surgieron de allí. Queremos empatarnos con todo eso porque no le tememos a ese movimiento que en un momento levanta bandera, el pueblo despertó, echó a andar y no va a descansar hasta conquistar la dignidad como un concepto humano, profundamente humano, en la convivencia respetuosa entre las personas en una sociedad. Lautaro, a propósito de esa convivencia, de esa democracia de la cual usted nos habla, tenemos entendido que el programa presidencial de Daniel Jadue, el programa de Chile Digno, como se ha señalado, en plena construcción, está basado en la superación del neoliberalismo y el patriarcado. Es decir, un programa presidencial post-neoliberal, como señaló en estos mismos micrófonos el economista Fernando Carmona, que implica medidas política económica fundamentales, bueno, incrementar, por ejemplo, las pensiones, entre otras. ¿Qué se observa, además de esto, Lautaro, en este programa? ¿Cuál es la participación de la gente, la mirada, la intervención, las emergencias que observan las personas, la urgencia que observa la ciudadanía y que está expectante de esta campaña presidencial? A ver, yo diría que la postulación uno puede presentarla con distintas titulares, acentos, según con quienes va a conversar, pero se trata de avanzar hacia construir una sociedad plenamente democrática sobre la base, en primer lugar, de poner en el centro las personas, en el centro la calidad de vida de las personas, por consiguiente en el centro, por ejemplo, el trabajo digno, el salario justo y por tanto una posibilidad de realización como persona cuando uno vincula su actividad laboral con las condiciones de vida que va a tener la persona y su respectivo núcleo familiar. Avanza en una cosa que es histórica. No solo el reconocimiento como Estado al trabajo doméstico como un trabajo que está directamente vinculado al funcionamiento de la sociedad y de su actividad económica, porque como lo hacían, y yo recojo esa raidambre, como lo hacían en las luchas contra el patrón frente a la expoliación y explotación más brutal en el tiempo de la salitrera, la huelga de las cocinas apagadas que hacían las mujeres para impactar sobre la, el patrón, presionando mejores condiciones de vida y salariales en un submundo que los hacían vivir, y ahí marcaban en términos muy concretos en cuánto afectaba la economía la ausencia de este trabajo entre comillas invisible, y que solo se lee como una carga que es de segunda dimensión en lo que es la explotación sobre la mujer, sin darle un valor. Bueno, se plantea entonces darle significación y tener una remuneración en la condición de la persona que está a cargo de las tareas domésticas dentro de una casa. Lo mismo respecto a los cuidados, porque si hay una persona que la remuneran cuando tienen que cuidar niños en un jardín infantil, si hay una persona que la remuneran cuando le toca ser la jefa de turno en un casino de una fábrica, en lo que es la elaboración de la alimentación, bueno, ¿por qué cuando eso mismo se da en la casa de las millones de hogares que hay en una sociedad no tiene reconocimiento? Bueno, eso va a ser un hecho que va a impactar en lo que es el nivel de ingreso, en lo que es la posibilidad de relacionarse con una mejor condición de vida, y lo que es al final también la seguridad social de futuro que tendrá esas personas. Entonces hablamos de ir a la conquista, a la construcción de un Estado de derechos, desde el punto de vista de la previsión, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, etcétera, por nombrar reglones tan claves y tan referenciales, por los cuales siempre hay que estar lidiando, siempre hay que estar luchando, porque el de arriba niega esa mejor posibilidad. Entonces, una sociedad de derechos en la que vamos a construir derechos de mayoría, en el marco de una sociedad también de participación, y así en todos los planos de la política, de la economía, de las políticas sociales, de la cultura, incluyendo, por cierto, nuestra relación y nuestra inserción en la comunidad mundial. Uh-huh. Eso es las cuestiones que aborda, y yo la destacaría así. Es decir, es ir todos a la construcción. Esto es muy caro, dicen los que quieren justificar lo que nada han hecho, porque aquí hay gente que tiene dos tareas: uno, los que van a cuidar, resguardar e impedir que le quiten un pelo de los privilegios hiper beneficiados que tienen como comunidad de los multimillonarios, pero habrán otros que también se han hecho ricos en medio de esta sociedad y economía salvaje, y van a tratar de justificar que no ha, los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. Es decir, al final tiene que aguantarse un poquito más de ser más pobre, tiene que aguantar un poquito más de vivir en condiciones peores. Bueno, eso es lo que nosotros no queremos, porque el pueblo no lo quiere. Yo desde esa perspectiva creo que tenemos, y esta es una invitación que hago, la primaria el 18 de julio. Uh-huh. Para la primaria no queda nada. Y si alguien piensa ir a convencer de ir a votar, piensa ir a convencer con estas ideas, no en el aire, con estas ideas de transformación, a alguien para que respalde la candidatura de Daniel Jadue, tiene que hacerlo antes del 18 de julio, eso es un secreto. El que lo haga después del 18 ya habrá pasado la primaria. Tenemos que lograr que vaya mucha gente a votar, y los que estamos en la candidatura del Chile Digno tenemos que activamente, hablando de valores positivos, ser capaces de conquistar una inmensa mayoría que respalde la candidatura de Daniel, para que surja una candidatura de apruebo dignidad con mucha fuerza, muy integradora y con mucha disposición de ir a competir con posibilidades ciertas de conquistar el próximo gobierno a la primera vuelta. Uh-huh. Eso es la invitación que le hago, donde relacionemos esto que está en la conversación de la gente. Lo podemos hacer con las comunidades religiosas, lo podemos hacer con las comunidades deportivas, lo podemos hacer con las comunidades de nuestro pueblo originario, lo podemos hacer obviamente con las comunidades vinculadas a los sindicatos, a los centros culturales, a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ahí, estoy cierto, se van a destacar también los liderazgos de base que se han erigido después de la última elección municipal, haciendo, digamos, un uso correcto de su condición de liderazgo frente a la gente para orientar, no imponer, orientar un intercambio, orientar un debate, invitar, integrar, construir juntos, o sea, lograr el tema de fondo. El pueblo es el protagonista de las transformaciones. Y eso no puede ser un mensaje, un discurso o una frase, tiene que ser una práctica. Y ahí estamos concentrados todas y todos quienes estamos desde distintas corrientes políticas y sociales vinculados al Chile Digno y en la conducción actual de esta campaña presidencial. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditorios, justamente resolver esta duda, esta incógnita, y mostrarnos lo que hay tras cada una de estas noticias. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y un saludo muy fraternal a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Uh-huh. Y bueno, a caminar, porque la victoria se construye. Uh-huh. Todo el mundo tenemos un lugar, militante o no militante, para que la transformación de Chile la construyamos desde abajo y con una anchura y amplitud que es la que hace falta para que no nos arrebaten esta determinación de hasta que la dignidad sea costumbre y el pueblo tenga sus derechos. Uh-huh. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 23 de junio 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.